Un, dos, tres. Usan los puños porque no saben usar los cerebros, todo lo que queda es dolor. Trata de escribir un drama en lugar de provocarlo. Lobos en bicicleta, esnifando bragas, la bestia del reino, la demencia me ilumina. Ahora entiendo mis últimas películas. Salir de este mundo de mierda solo se consigue con los sueños. Seminal es el loro muerto. No todo tiene que ser larguísimo. Cuchillos en el poder. Entiendo cómo, no entiendo el porqué. Tal vez mi creencia me convierte en loco. No me preocupa estar loco, sino estar equivocado. Aquí tienes una bujía para iluminarte y un hacha para cortarte la cabeza. No todo tiene que ser larguísimo. Cuchillos en el poder. Entiendo cómo, no entiendo el porqué. Tal vez mi creencia me convierta en loco. No me preocupa estar loco, sino estar equivocado. Aquí tienes una bujía para iluminarte y una hacha para cortarte la cabeza.